contagiar. Ella dice que nosotros la vamos a contagiar a ella cuando ella tenga que salir a la calle y morir adentro. Lo único que queremos es que nada más que me escuchen, escuchen lo que estamos pidiendo. Le pedimos a la gente, a aquella que es madre, a aquella que nació una mujer, a aquella que tiene hijos menores, que por favor también se reúnan y que también comenten que hay lo que sea, de que estamos reprimidos y estamos mal. La señora Mendoza por Dios se hace cargo. Manda a hablar a la señora Fernanda, cuando la señora Fernanda sabe lo que hace, se limpia las manos, dando la expresión. Las más porongas son ellas y ellas no hacen nada. Acá se apuñala, pasa algo, le ponen lesiones leves. Listo, no mandan informe al juez nada de cómo estamos. Si me vieran por videoconferencia cómo estoy, realmente cómo tengo mi panza. ¿Sabes qué? Me estoy poniendo a poco y ellos no hacen nada. Nada, no quieren hacer nada. Lo único que hacen es decirlo, golpearlo, pegarlo. Hay una chica acá, tiene que tener una fractura en la cadera, y la viven, la vivían con...